camino hicimos una varada. Todos estaban tristes en la espesura de la noche, pero poco a poquito un carracho se acercaba. Era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha. Papiro se acercó y le dijo: buenas noches, señora, ¿dónde sigue? Usted nos puede llevar. Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta, y el favor le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó: a usted le cobro 2,000 pesos, es la recara, una rebajita, y por fin le tumbo 500 pesos. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y yo muy contento iba tomando ron. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y yo iba pensando solo en mi amor. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, oye, me iba al dito porque se quedó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y el empresario que no nos pagó. Sigue, usted nos puede llevar. Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta, y de favor le pido, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó: a usted le cobro 2,000 pesos, está muy caro, una rebajita, y por fin le tomo 500 pesos. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y yo muy contento y tomando ron. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y yo iba pensando solo en mi amor. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, oye, me iba al dito porque se quedó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, y el empresario que no nos pagó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, oye, me Octaviano porque se quedó. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Ok, otra para acá. Aquel senderito que fue la seña que tú me dejaste, mi vida, para que yo fuera a buscarte cuando tú te fuiste. Cajón con qué. Al llegar hasta el viejo cerco, donde termina la sabana, hay que entrar a la vieja selva, donde se escucha la quebrada. Aquel senderito que fue la seña, ay, que tú dejaste, mi vida, para que yo fuera a buscarte cuando tú te fuiste. Y cuando pases la cañada, hay algunas dos, tres cabañas, ahí tiene que estar el río, donde por la tarde se baña. Aquel senderito que fue la seña, ay, que me dejaste, mi vida, para que yo fuera a buscarte cuando tú te fuiste. Muy bien, caballero, muy bien. Es un 10. Hey. Voy a pedir al manso río, el que todos los días la baña, que la arrulle con su corriente, y que mañana iré a buscarla. Pa' que senderito que fue la seña, ay, que tú me diste, mi vida, para que yo fuera a buscarte cuando tú te fuiste. Aquel senderito que fue la seña, ay, que tú me diste, mi vida, para que yo fuera a buscarte cuando tú te fuiste.